Hoover siempre fue soltero. Y por lo menos desde la década de 1940 circularon numerosos rumores de que era homosexual. Por ejemplo, Oliver Stone en su film Nixon lo muestra besándose con un joven camarero e incluso tocándole la mano lascivamente al mismísimo Nixon. Pero tampoco hay pruebas contundentes de esas afirmaciones. También se ha sugerido por otras fuentes que su larga asociación con su compañero y amigo Clive Tolson, asociado director del FBI, se debía a que este fue su pareja. Algunos autores han desestimado los rumores sobre la sexualidad de Hoover y su relación con Tolson, mientras que otros la han descrito como probable e incluso otras fuentes la establecen como confirmada. Y otros han informado de ella sin mencionar ninguna fuente. En fin, quién sabe. Buenas noches. Pasado está condenada. Nunca debemos olvidar nuestra historia. Nunca debemos bajar la guardia. Edgar, llegarás a ser el hombre más poderoso del país.